alofokemusic.net. Aquí todo el mundo trentano, en el pecho la mano, haciendo el rap dominicano. Amo a Bulano, activo con los soldados, y nadie va a poder apagar. Aquí todo el mundo trentano, en el pecho la mano, haciendo el rap dominicano. Amo a Bulano, activo con los soldados, y nadie va a poder apagarnos. Pa' ti quieres no pa' ti con traje. Fanático me dicen la vi, no te rebajé. Que tú eres el mejor, mi hermanito, no relaje. Ellos difaman, cuando me ven me lo maman. No se merecen la fama que reclaman. Me odian en público, en privado me aman. Las letras que tengo su cerebro desprograman. Millonario de barrio, full el itinerario. Rodeado de cuero y de tigres sicario. Yo canto rap, yo no tengo un salario. Tengo problemas pero no son monetarios. Desde el 2006 que me pegué estoy rapeando. Ya van 5 años y que no estoy sonando. Yo no tengo empleo, tampoco un pate caso. Soy el jefe de los versos porque empleo la palabra. Rapero con chancleta, tiburón contra beta. Se repite la historia de Goku con Vegeta. Siente la presión, esto es rap por pasión. Ya no se dice rap, se dice batallón. Control duele, estamos claros que no puedes más. Hablador que Pinocho, pa' mí que tú eres Pi9. No respeto cara agria, le temen a mi cuaderno. Hablando me despega un disco cuando no han pegado ni cuerda. Batallón obligado, hay que respetarlo. Estamos como el juego de Villalay que sobano el palo. Lustramos en cada canción, los culos por colección. El único que aguanta gorro en mi ripio con un condón. Ready pa' ponérsela a todo el que no menciona. Salí con un flow trepacito a matar a todos estos ratones. Que es la salida, es más, no gasten saliva. Ando como los piratas, siempre mi cotorra encima. Y que se quieren comparar y no han sacado provecho. Tenemos fanáticos frustrados con la mano en el pecho. Son fama de mujercita, Anito suelta el complejo. Parecen un disfraz de indio, la pluma se te vende lejos. Vivo mi vida burlao, no me va a ver sofocado. Soy el que dice que no fumen con todos los labios quemados. Tú a la mala, trae tu cotorra pa' topar la priven tigre. Troteado con carita de Isagadala. Aquí todo el mundo trentano, en el pecho la mano, haciendo el rap dominicano. Amo a Bulano, activo con los soldados, y nadie va a poder apagar. Aquí todo el mundo trentano, en el pecho la mano, haciendo el rap dominicano. Amo a Bulano, activo con los soldados, y nadie va a poder apagar. Te vamos a hacerlo. El que se cruza en el primer round va a ver que recogelo. Popa al suelo, botó tu cuero, este viví ni a rompelo. Mariachi como Pedro Fernández y con un humo de traviejo. Vamos pa' arriba como varilla, como debe ser. Ustedes sigan arrastrándose como lo busca pie. No te rías cuando me veas, contigo no soy simpático. Con eso que rapea podrás engañar fanático. A mí no, tú me ves care camisa pa' caer engancho. No estoy en sentimiento, eso es vaina de los panchos. Es que con la agresividad que el batallón exhibe, la mayoría de ustedes suenan pop, como Justin Bieber. Somos los que al hip hop le encendieron la llama. Los que impactan cuando salen como la muerte de Osama. No nos subestime que en esto somos asesinos. Chico, cuando era tú y me hago caoba y no opino. Indetenible como general en una redada. Tengo mi plancha mal que galletón para el que arrugue la cara. La verdad que yo tengo demasiado talento. Como los strippers vivimos del movimiento. Sí, volvieron los raperos ingelsos con los ojos encima como un talibán dentro de un aeropuerto. No más como en los 80 un carro cámara. Ustedes nunca nos van a llegar como la metro son un pájaro. Un cuareno con mi boca virgen de mamada. Voy a lograr mi sueño, me lo dijo mi almohada. Quemo en sí como sol de playa a los gringos. Estilo propio, por eso me distingo. Hasta los porcos saben esto, mi pana. Más rano hay que nosotros. Y que ustedes no hay más rana. Irrelevante como invierno en el infierno son. Yo son mi son, no me ganan ni bailando son. El problema nunca ha sido que grabar un reggaetón. El problema es que lo hicieron y sonaron muy mojón. El que se cruce lo pone otro en modo sádico. El batallón agricultores que sembran el pánico. Con tu jeva hacemos cita, rapeando estamos metiendo más mano. Que goro si fuera canterita. Aquí todo el mundo trentano, en el pecho la mano, haciendo el rap dominicano. Amo a Bulano, activo con los soldados, y nadie va a poder apagar. Aquí todo el mundo trentano, en el pecho la mano, haciendo el rap dominicano. Amo a Bulano, activo con los soldados, y nadie va a poder apagar. No. Arriba la mano, nadie que me pongo bellaco. Son una balsa de maco que se embalan cuando yo ataco. Tómense la presión pa' que no le dé un paro cardíaco. Se le va a reventar el caco cuando sientan el ki. Aquí bregamos como brega Luis aquí. Porque ser rapero no agarra un micrófono. Es decir las cosas como son y no suena monótono. No, con nosotros no pueden competir. Porque después de que lo hacen se quieren arrepentir. Es por ti que el movimiento no avanza. Después que hemos dado tantos pedales, dije que te cansa. Pa' atrás, echa pa' atrás, que voy pa'lante. A tú el que se empante, se le hará su trasplante. Es difícil que tú aguantes, el bolso te electrocuta. Hijo de puta, está claro como es que uno ejecuta. Salte de la ruta, que esto es el batallón. Tengo fanáticos frustrados oyéndome hasta en Japón. Respeta, oye, conmigo no te metas. Que yo hago esto por la mole y también por papeleta. Prepárense a coger esta vuelta. Como trompo en hilo de gangorra, saquen bici y pasaporte. Este viaje de cotorra. Como el tsunami que bunde esta balsa de guare con fama. Por salir entre tu muerto no dicen lo que hace fantasma. Yo le doy problema dentro y fuera de la cabina. Porque rapeo, pero también doy suple como John Cena. Si el batallón se avecina, tienen que desalojar. Todos salen con nosotros, ni tirándole una foto, no. Vamos a quedar con todo, no importa a quién le duela. Con esos dientazos y no tiene nada de muela. Tú y yo nos conocemos, cuando tú quieras lo hacemos. Van a ser que ya no ataque, los valientes lo hacemos y lo estrellemos. Hicieron fama copiando los morenos. Cuando el pleito se llama, a ti te van a echar de menos. Pa' nosotros no hay rivales, somos los criminales. Que con el pene tocan guitarra en su vuelta vocales. Originales, como nosotros quedan pocos. Están haciendo disparate porque le fundimos el coco. Sientan el trabucazo de un Quique ya no real. Y pa'l que me tire puta, traje el escudo nacional. Ventano, en el pecho la mano, haciendo el rato dominicano. Amo a Burlano, activo con los soldados. Y nadie va a poder apagar. Aquí todo el mundo tentano. En el pecho la mano, haciendo el rato dominicano. Amo a Burlano, activo con los soldados. Y nadie va a poder apagar. Yo no doy el break, a mí nunca me lo dieron. Mil veces tiré y nunca me respondieron. Fue heavy lo que hicieron, pero se confundieron. Porque yo no considero y muero por mi dinero. Tengo cueros con sueros que la deshidraté. Tengo pilas de enemigos que familias le maté. Sin disparate, si hay que quítate. Nada más que ubicate y después matate. Rematate, asegúrate pa' que no intente pararte ni meniate. Otro más que se la bebió, pero ubiqué y me vio. Y no chivateó, mejor te dio. Porque se unió con el batallón. Porque se unió con el batallón. Ya no se dice ra, se dice batallón. Porque se unió con el batallón.